Terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos Brujeres al Aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso, y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Hola, hola, estamos hola. En Brujeres al Aire, estrenando uno de los programas más en secuencia que hemos estado planeando entre algunos grupos con algunas colegas, amigas, compañeras, hermanas. Y pues hoy, miércoles 25 de abril 2018, año gregoriano, me cabe recalcar, este es nuestro turno. Nosotras lo denominamos a nuestro pequeño y querido espacio como Vulva y Ruda. Hoy toca radio. Entonces, esta es Brujeres al Aire con Vulva y Ruda y pues vamos a, bueno, primero conversar un poquito de desde dónde nace esta iniciativa, porque es como algo medio nuevo aquí en Brujeres al Aire. Entonces, nada, pues contarles un poquito que nos juntamos a raíz de una espontaneidad y casualidad, aunque las casualidades no existen. Y la radio nos parece un espacio súper óptimo para la difusión de contrainformación y de ideas, de rebelión, por así decirlo. Y no sé si quieres decir algo. Ruda, digo Vulva. Yo soy Vulva. Ruda. Bueno, nosotras éramos Vulva Ruda, pero creímos que la gente imaginaría una vulva con piercings. Y nos llamamos Vulva y Ruda. por una mezcla mía y de la Arlena, sí. Nosotras nos sincronizamos en un tiempo súper loco para ambas y creemos que la radio nos va a permitir decir un montón de cosas que queremos decir y que alguien nos escuche. Familia. Hola. No. Sí, entonces, entre las conversas y los devenires que estábamos como organizando el programa, estábamos como definiendo más o menos de qué va a ir este espacio, ¿no? Sea como sea, ya sea radio escucha o en presencia física o audiovisual o como sea, este es un espacio al fin y al cabo, y lo determinamos como un espacio de reflexión antes que nada, donde esperamos como sobre todo incitar e incomodar. Entonces, a través de las distintas realidades que nos atraviesan a muchos de los entes o actoras y actores sociales que habitamos los distintos territorios de todo el mundo, cabe recalcar que no nos definimos ni nos reconocemos dentro de ninguna bandera ni ninguna frontera. Sabemos que habitamos una misma tierra y bajo un mismo puño. Así que no le tenemos miedo a la confrontación, por así decirlo. Y de hecho nos gusta. Vengan. De hecho disfrutamos de ello. Entonces, de este espacio, si bien estamos muy conscientes que la parte de la lucha y de la guerra que hemos decidido encaminar cotidianamente, también está muy, muy presente la alegría, el amor, también está presente la rabia de manera de 50-50, eso no significa que nuestro corazón es un amargado, entiendo, de hecho es muy alegre, es la alegre rebeldía. Festejamos rabiosamente. Sí. Y bueno, también cabe decir que una de las razones por las que deseamos hacer radio es porque resulta que la Arlen y yo, que venimos de espacios distintos, queríamos hacer radio en el pasado y se dio la oportunidad, pero sobre Gracias, todo porque nadie me dijo que tenía voz de niñito. Así que romper con todos esos paradigmas estéticos, auditivos. Entonces, eso pues más o menos como que para que más vayan sabiendo, conociendo y reconociendo que va a ser este espacio cada miércoles al mes, va a ser el segundo miércoles cada mes, sino que esta vez nos cambiamos con una de las compañeras, no recuerdo con cuáles, pero saludos igual. Y hola. Así que hoy nos toca a nosotras, pero el siguiente mes, o sea, es decir, en mayo nos tocaría el segundo miércoles, así que están todas y todos invitades a escucharnos. Sí, y bueno, presentemos el programita de hoy. Sí. Le queremos dedicar así a las hermanas curvas. Oh, sí. Sí. Creímos súper necesario esta vez tal vez abrir un poco con esto, sabiendo que es una realidad quizá un poco lejana a la nuestra, sin embargo no completamente ajena ni desconocida, por así decirlo, ¿no? Entonces, creímos súper necesario abrir con esto porque personalmente sí creo que es algo que nos está atravesando de muchas maneras, bajo muchos paradigmas, a todos, a distintos territorios en el planeta. Y, bueno, para quienes no saben, las kurdas vienen de Kurdistán. Entonces, como que queremos empezar contándoles un poquito más o menos de este pueblo, del llamado pueblo sin nación, sin país. Kurdistán tiene una historia súper antigua, súper, súper, súper antigua, es como de Medio Oriente, cabe recalcar. Su nacimiento se remonta al año 2500 antes de Cristo, y desde entonces hasta la actualidad, dada su ubicación geopolítica, se ha visto inmersa en numerosos conflictos, empezando por las distintas invasiones árabes que se dieron a lo largo de la historia antes y después de Cristo. Y pues el último imperio del que se lograron liberar fue el Imperio Otomano, que empieza como en 1288 y culmina en el año, en el siglo XIX. Entonces, muchos de los territorios gobernados y colonizados por el Imperio Otomano, que son prácticamente los turcos, se vieron como independizados, entre esos Kurdistán. Sin embargo, Kurdistán se queda, o sea, se queda como un pueblo unificado, pero no posee, por así decirlo, ningún país ni ninguna tierra propia como patria en sí. Entonces se les conoce bastante como es un pueblo sin patria. Sin patria, sin territorio. Uh-huh. Y bueno, también habría que decir que esta tradición de resistencia de las mujeres kurdas, digamos, porque nos interesa mucho reiterar el papel que han tenido las mujeres en esta verdadera revolución, ya en este último tiempo tiene una tradición de 40 años, uh-huh. Así. Sí. Así que aquellas que nos estamos pensando luchar, puta, nos falta full. Estamos en pañales. Ajá. Y quizá mediáticamente han tenido fuerza recientemente, pero nada, recordar que esta lucha de las mujeres kurdas tiene una data de 40 años atrás. Uh-huh. Esta última renovación, digamos, de la lucha del pueblo kurdo y de las mujeres en... Sí, cabe también mencionar como que en Kurdistán, a raíz de todas las múltiples invasiones y colonizaciones que se han dado, que últimamente el más, no sé, notable es de Estados Unidos, para variar, Kurdistán surgen dos, digamos, ejércitos o frentes de seguridad popular, que vendría a ser la, ¿cómo es? YPJ y YPK. Entonces la YPK es el ejército de seguridad o el grupo de seguridad popular, y la YPJ es el grupo de seguridad femenina. Entonces estas vendrían a ser las kurdas. Trabajan obviamente a la par con objetivos en común, pero sin embargo las kurdas, la característica es que es un ejército solo de mujeres armadas en guerra, sin miedo a la violencia, por así decirlo, y más que miedo, más bien reivindicando la violencia como algo necesario en determinadas circunstancias, que nos lo han venido como satanizando y deformando en la cabeza, en el imaginario social, a través del, no sé, pues pienso que del desarrollo del neoliberalismo. Y pues entonces las kurdas se vienen armando así, eso como dice la Z, querida Z, desde más de 40 años. Pienso que últimamente el boom mediático que han tenido de reconocimiento, eso, internacional, ha sido por las circunstancias mismo, valga la redundancia, internacionales, ¿no? Entonces, eso, a ver. Igual habría que decir, ¿no?, que todas estas, digamos, estas pequeñas organizaciones especiales como las kurdas armadas, como varias digamos colectivos frentes. Armados, frentes, están dentro de toda una organización que se crea hace muchísimos años en Kurdistán, que es el PKK, que es este Partido de los Trabajadores de Kurdistán, y que en específico las mujeres pelean el tema de la liberación del patriarcado, pero también del capital. Es su postura es súper interesante y bien importante de analizar. Sí, eso, así que con esto creo que podemos pasar al primer tema que hemos traído para compartirles. Este es de Lengua de Trapo, se llama Salta a la Luna, reivindicando una vez más la lucha callejera y sin miedo al fuego, que el caos huele bien. Uh-huh. Hola de nuevo. Hola, hola. Eso fue Lengua de Trapo, Salta la Luna. Y estamos aquí de vuelta en Brujeres al Aire, hoy miércoles 25, solsticio de invierno. Y nada, contándoles un poquito más de las kurdas, o sea, creo que justo estábamos conversando aquí en cabina con la Z, que a la final, si uno se pone a ver realmente a profundidad todo el tema de Medio Oriente, es un tema extremadamente complejo, extenso y súper hasta incluso confuso, si es que uno no tiene muy claro como que ciertos códigos de las distintas religiones o creencias o tendencias ideológicas. Pero más o menos es importante ir teniendo un poco claro, ¿no? Entonces, de las, lo que más o menos ya venimos diciendo de las kurdas, de su origen, creo que siempre hay que, como cuando uno no entiende qué está pasando en el presente, hay que preguntarse qué pasó en el pasado. Uh-huh. Y bueno, el momento cultural de las kurdas. En 1993, los primeros pasos hacia un ejército de mujeres fueron tomados con la formación de las primeras unidades de mujeres dentro de la guerrilla. En 1995, durante el primer Congreso de Libertad de las Mujeres de Kurdistán, se fundó la organización sindical bajo el nombre de el YAG, Unión de Mujeres Libres del Kurdistán. Con la fundación de este, los principios fundamentales para la revolución social dirigida por las mujeres fueron determinados con la ideología de la liberación de la mujer del 8 de marzo. El 8 de marzo de 1998. Para poner en práctica la ideología de la liberación de la mujer, el Partido de Mujeres fue fundado este mismo 8 de marzo con el nombre de Partido de las Mujeres Trabajadoras del Kurdistán. Más tarde cambió su nombre y se centró en ampliar su perspectiva en la organización y la lucha. Algo súper importante de recalcar de las kurdas es que han dado pasos agigantados para eso que estamos planteando las feministas, por ejemplo, que es como la revolución anticapitalista, pero también antipatriarcal. Y la postura súper amplia que defienden estas mujeres con sus vidas, ¿no? O sea, se están jugando las vidas en una verdadera revolución. De hecho, se dice que las kurdas son la verdadera revolución, así las han nombrado, ¿no? Y ellas las verdaderas revolucionarias. Y la memoria de todas las que murieron en inicio, en el primer enfrentamiento que tuvieron las mujeres, y hasta ahora todas las muertas que tiene este conflicto, ¿no? Sí, y pues, como uno de los detalles para tener más o menos claro el por qué se desatan tantos conflictos territoriales por aquí es justamente por lo que decíamos como en un principio, que es la ubicación geopolítica. Tienen estos territorios de Medio Oriente tienen una ubicación sumamente estratégica, en donde obviamente se conoce que muchos de los crudos, se dice, son sacados de ahí o trasladados por ahí a través de esos territorios. Entonces, Kurdistán se ve está en medio de Irán, Irak, Siria, Turquía, Armenia y Georgia. Entonces, todos estos territorios, como ya los hemos oído a lo largo de la historia y en las noticias, siempre han estado en medio de conflictos. Y pues, como un dato histórico, por ejemplo, Siria no existía, por así decirlo, era solo un territorio dominado por Francia, por Europa, en donde se conforma como país recién, hace menos de 100 años, así. Francia viene siendo Francia desde más de 500 años, Siria recién 100 años y se gobierna a sí mismo desde hace menos de 50 años. Entonces esto ya más o menos nos da una idea y nos da luces de cómo es que se dan esas dinámicas colonizadoras europeas, no solo europeas sino norteamericanas, pero en este caso históricamente han sido más europeas, en estos territorios, ¿no? Entonces, todos estos territorios geográficos, estas naciones, en realidad han sido diseñadas por Europa para poder controlarlas sin tener en cuenta a su población. Entonces, las fronteras, tanto de Siria como de Kurdistán, que no cuenta como realmente un país en sí, Irán, Irak, etcétera,

tú eliges de qué lado de la línea quieres estar. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebramos el Día Internacional del Libro. Novela, cuento, poesía y ensayo de los mejores escritores ecuatorianos. Los libros están a su disposición en la librería de la Casa de la Cultura, con el 50% de descuento. Del 23 al 27 de abril, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Venga y celebre con nosotros el Día Internacional del Libro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, bueno, hola de nuevo. Regresamos. Regresamos abriéndonos paso con un tema de Amaranta, una compañera de las tierras de Chile. Eso se llama Las niñas tenemos rabia. Y bueno, algo que me parece súper súper bacán de poder decirlo también es que la lucha kurda de las mujeres tiene algo súper especial, y es que se plantea también sobre una red de cuidado. Las guerrillas que han formado estas mujeres después de enfrentarse a todo lo que significa su cultura, después de enfrentarse a su propia familia, a sus propias familias, que muchas no están de acuerdo con que ellas hagan parte de las divisiones de estas guerrillas, que después de abandonarlo todo, enlistarse, digamos, apropiarse de un nuevo espacio, de otro tipo de familia, conforman una especie de red, de una familia ampliada. Y es súper bonito como en las guerrillas kurdas de mujeres, por lo menos, ellas acompañan siempre en las noches con cantos. Se dan espacios para cuidarse, para tejer una hermandad, para tejer una manada humana que se hace presente, que que ya en la formación militar que estas reciben, les entrega la convicción para ahí plantarse frente a sus enemigos y poner el cuerpo y la vida. Ajá. Sí, creo que una de las cosas más lindas de todo eso es justamente lo que empecé diciendo, que es amor y rabia, 50-50. A la final creo que ellas lo encarnan vívidamente en cuerpo y mente, y pues es súper motivador, súper inspirador y conmovedor, incluso todos estos procesos que han emprendido ellas, como teniendo claro que no, como dice Emma Goldman, si no puedo bailar no es mi revolución, y es muy cierto, ¿no? Entonces la alegría es parte de todo esto, el cuidado y los afectos también, así. Y nada, creo que esa es una de las, creo que de los detalles más para absorber dentro de nuestras propias luchas, tanto individuales como colectivas y cotidianas, que a pesar que toda esta convicción, este disciplinamiento que ellas emprenden y viven, no se da de una manera, digamos, por así decirlo, alienadora, ni sugestionada, ni invasiva, sino nace desde el corazón, así, nace desde el mismo cuerpo, desde la mente y el pecho y las tripas y el corazón una vez más, y eso significa que toda la ya sea en el momento de disparar, ya sea en el momento de prender fuego, ya sea en el momento de cantar o abrazarse o llorar y reír, están con la misma convicción porque saben que eso es lo que quieren y tienen que hacer en este momento, así. Es increíble. Yo les invito también a ver un documental de las kurdas del canal de este RT en español. Es súper interesante. Hay peladitas de 16, 15 años que salen de sus casas para enlistarse con las kurdas porque ellas mismas han decidido, y así como rompen también con sus familias, muchas de ellas, algunas también sus familias les apoyan, ¿no? Uh-huh, también, uh-huh. Así como que les, sabiendo que es súper necesario, o sea, que tal vez de ellos como viejitos quisieran hacer lo mismo, y su hija está ahí con ese mismo ímpetu, esa misma rabiosidad, emprendiendo una lucha armada, que es increíble. Entonces, es admirable, realmente es admirable. Y eso, pues, remarcar que toda esa disciplina no viene de una manera así como colonizadora de la mente, sino que es desde la misma convicción de lucha, así. Sí, algo súper bonito que me dejó un último documental que vi sobre las kurdas, porque hicimos los deberes para el día de hoy, como verán. fue que había una muchacha enlistada en una de las guerrillas que luego se enteró ya ahí, porque tienen muy poca comunicación, que su madre también se había enlistado. Y ella decía como que quizá no se puedan encontrar o reencontrar porque una vez que hacían parte del ejército, pues era súper difícil tomar contacto con sus familias y tal, pero ella se sentía mucho más cerca que de su madre ya antes de haber ido sola al ejército. Sí. Ajá. Y ya, entonces, solo para hacernos una idea de cómo está la cosa. Además, está hacer como hincapié, pues, en que esta cultura es una cultura extremadamente patriarcal, ¿no? Sí. O sea, ellas recuerdan cómo era el tiempo en el que las mujeres todavía no se podían enlistar, y cómo ellas se quedaban en casa viendo morir a sus familiares, y ahora, ¿no? Se escucha sus discursos sumamente empoderados, así de sí, yo vi necesario, solo un día sentí el llamado y... Claro. Y decidí venir. Además, y no me arrepiento. Y sé que mañana me puedo morir, pero pero me voy a morir defendiendo a mi familia y en esto que creo y peleando contra el capital. Uh-huh. Ahora, claro que en todos estos años, en este último tiempo, estos ejércitos han recibido financiamiento para armarse, han recibido además una atención mediática especial. Y siento que eso de alguna manera les ha reconfortado. O sea, siento que ahora menos que menos, si antes en las condiciones que se pelearon todo, le siguieron dando a la lucha, no creo que ahora vayan a bajar los brazos. Siento que están totalmente empoderadas, por lo menos las mujeres y el ejército en general, para seguirla peleando contra ISIS. Sí, además de que un detalle súper importante es que, bueno, una puede coger y decidir pelear, ¿no? Pero a la final es muy común que todas, o sea, que las mujeres que deciden, ya sean de Medio Oriente, Occidente o de Oriente en sí, terminan como plegándose a los grupos ya predeterminados de hombres, ¿no? Acá es súper interesante que se forman las kurdas como las kurdas, así están también los kurdos con su ejército y, bueno, pues yo no te necesito, o sea, bueno, démonos la mano y nos apoyamos y con todo el coraje y la pasión también, pero yo tengo mi ejército porque podemos también solas, así. Así que eso es algo muy, muy, muy remarcante, así. Y sobre todo, una vez más, yo creo que es súper, no está de más reiterar que es una lucha anticapitalista, que muchas de estas guerrillas que surgen especialmente en Medio Oriente, muchos apuntan como a una imposición más o a un cambio de paradigma, pero bajo un mismo como control o algo así, ¿no? Acá está súper claro que el enemigo es del capital y es del heteropatriarcado, sabiendo que el patriarcado no puede sostenerse sin el capitalismo y el capitalismo no puede sostenerse sin el patriarcado. Eso es innegable, así las condiciones materiales nos lo han demostrado día tras día, año tras año, suceso tras suceso. Eso es algo súper real y ellas lo han podido ver y lo han identificado. Y es, me parece, pucha, sumamente inspirador también no asumirlo como una lucha aislada, porque pienso, ya esta es una opinión muy personal, que muchos de los feminismos, no sé si muchos o pocos, pero sé que existen, muchos siguen manteniéndose bajo el mismo paradigma capitalista, más aún así nombrándose feministas, que no les quita lo feminista, obviamente, pero se mantienen dentro de este como, digamos, no sé, esta tibieza, ¿no? En donde no, donde todo es muy demasiado suave y a la final termina haciéndose como un brazo más del sistema, nada más. Acá es algo mucho más radical, más real y auténtico. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta y presente en el día a día, sí, para inspirarnos. Sí, quizá también es, pues, por las condiciones materiales y objetivas también, que viven, claro, las kurdas, ¿no? Claro. Obviamente es mucho más fuerte quizá, esa realidad. Quizá nosotras estamos, como bien lo decía la Arlen, así alejadas, digamos, territorialmente del pueblo kurdo, de Medio Oriente. Sin embargo, nosotras hemos decidido hacer un homenaje a las kurdas, a las hermanas kurdas, por una razón, y es que nosotras también nos estamos planteando hacerle frente y hacerle la pelea desde varias trincheras a este capitalismo patriarcal. Y las kurdas son un gran ejemplo de resistencia, de lucha y de hermandad. O sea, de esa hermandad que te llena el corazón. Que hace suspirar. Y bueno, y por eso vamos a escuchar una cancioncita para llenarnos un cortecito más musical, si es que cabina nos lo permite. Gracias. Bye. Hola de nuevo. Hola otra vez. Bueno, acabamos de escuchar un temita de algunos, de unos amiguitos de por ahí. Se llama Bezmotivni, Bezmotivni. Este es en ruso. Y el tema se llama A los que ya partieron. Hablando de guerras. Y bueno, también un poco queríamos también hablar algo de los discursos de paz que se han generalizado, no solo pues en el caso de Medio Oriente, sino también en nuestros territorios acá, en esta coyuntura que vivimos sociopolítica súper compleja, uh-huh. súper nueva también un poco, y queríamos como entrelazar el tema del conflicto de Medio Oriente, que no se puede comparar, pero sin embargo queremos entrelazar los discursos que se desarrollan alrededor de los conflictos. Por parte de un mismo personaje, de los mismos personajes. Y de quienes, ajá, y de quienes luego se empiezan a visibilizar como buenos, uh-huh. y quienes como terroristas, quienes como, cómo se van estableciendo imaginarios a través de estos discursos que la gente repite, ¿no? Y con eso queremos dar paso también para entrelazarlo con, como ya decía, con lo que está pasando acá, con el tema del asesinato de dos periodistas y uno de sus conductores y de la gente que en estos años ha perdido la vida en la zona fronteriza del norte, en el Ecuador. Claro, en general como la situación de la frontera norte de aquí con Colombia. Y pues claro, lo que decíamos, o sea, nos interesaba bastante entrelazarlo, y no es una cuestión aislada en realidad, porque si lo vemos desde una manera un poco más macro, es justamente lo que decía la Zeta, a la final se empiezan a visibilizar los buenos y los malos, los terroristas y los mediadores, los discursos de paz, que es justamente lo mismo que está pasando en Medio Oriente, en donde dice, no, bueno, hay que intervenir Siria porque el dictador está acabando con su pueblo. Entonces Estados Unidos viene como salvador para uh-huh. acabar con estas personas, estos supuestos dictadores, que muchos sí lo son obviamente, pero no le compete a Estados Unidos. Y lo mismo viene a pasar acá, todos vendríamos a ser simplemente una cuasi colonia gringa, en donde aquí queríamos eso, nombrar como la situación, pues no sé si se sabe o no, pero nos parece importante mencionar constantemente que haya una amenaza, yo creo que sí es una amenaza más que un aviso, de una nueva base, nuevamente una nueva base gringa aquí en Ecuador, dadas las circunstancias en la frontera norte. Justo como decía la Zeta, sí es un tema súper complejo, ¿no? Porque atraviesa muchos aristas, que no es como esta única cuestión del narcotráfico. Nos posicionamos, obviamente, reconociendo al Estado también como cómplice de todos estos crímenes de Estado, que el único terrorista aquí es el Estado, en realidad, es el capital. Es el terrorismo de Estado, vivimos el terrorismo de Estado. Creemos que eso es lo que está pasando ahorita en la frontera norte, que eso fue lo que pasó y que una vez más los medios nos están queriendo constantemente disuadir de cuestionar estas verdades absolutas que se presentan como salvadoras, ¿no? Claro, esto se convierte en una especie de película de Hollywood, de aquellas que representan las guerras, ¿no? En las que nosotros vemos al final de la película llegar a los héroes gringos a una zona en la que se daba un conflicto de guerra terrible, en la que vemos violencia, y no necesariamente, ¿no? O sea, no necesariamente lo dibujan como guerras comunistas, no sé, se claro. representan varios conflictos históricos en películas de Hollywood, y me refiero a este final en el que efectivamente el héroe gringo, el ejército gringo, los héroes gringos llegan, ¿no? A estos países como salvadores y héroes. Y bueno, parece que acá en el Ecuador esos discursos tienen resonancia, porque sí, pues hay varia gente por ahí diciendo que sí es necesario que los gringos vengan a ayudarnos un poquito a restaurar la paz. Ahí es donde yo pienso personalmente que hay que poner en entredicho la noción de lo que significa y lo que implica la paz. Es un, en general, todo muchos términos y muchos conceptos en general son bastante subjetivos. Yo creo que el de paz es uno de los más subjetivos que puede atravesarnos. En este caso justamente vienen como salvadores a restaurar la paz, pero ¿de qué paz estamos hablando? Es un discurso de paz sumamente colonizador. Es a través de esta pantalla, de este espejismo pacificador y mediador de conflictos, en donde vienen a posicionarse una vez más los mismos colonizadores, que precisamente los mismos, ¿no? Pero son los mismos entes, los mismos personajes alrededor del mundo, para una vez más adueñarse y controlar los territorios como a su servicio, ¿no? Y bajo esta idea, lo que se está planteando también en el país es militarizar mucho más la zona de frontera norte del Ecuador, con lo que para nada estamos de acuerdo, obviamente, porque aumentar la militarización en esta zona, lo que implica, significará más muertos de la gente que no nada tiene que ver con este terrible conflicto, ¿no? Y que básicamente, y hay que nombrarlo también, es verdadero narcoterrorismo en Frontera Norte, que no es reciente, que lleva ahí años, y que ahora lo que está pasando solo es una expresión de cómo el Estado, de cómo los últimos gobiernos no han hecho nada. No han hecho nada para frenar la violencia que se ha desatado en esta zona, y no han hecho nada para garantizarle la vida digna y medianamente de paz, con ese discurso de paz, a esta gente que vive en Frontera Norte. La gente que ha sido desplazada de esta zona en el Ecuador es muchísima. La gente que se ha quedado, hay niños muertos en estas zonas. Entonces, de eso ni los medios, ni el gobierno, ni nadie ha dicho nada en estos últimos años, hasta que resulta que una bomba. Claro. Creemos también súper necesario hacer un llamado a cuestionar, a no creerse todo lo que nos dicen y nos venden en las pantallas o en los diarios o incluso en la calle mismo. Los discursos ciudadanos son sumamente confusos y pues sí pienso que hay que entrever mucho de lo que ha estado pasando alrededor de este último tiempo para que todo esto se desate de esta manera tan brutal y violenta. Entonces no es una cuestión aislada, no es que el Estado no hace nada porque no le da la gana, pero no es porque ay no saben o ay pobrecitos o ay le falta dinero al Estado o ay le faltan dinero a los militares, sino que simplemente no les conviene, son parte del mismo círculo. El narcotráfico es una rueda de consumo que está inmerso sí o sí el Estado y los gobiernos, solo que no se puede saber. Claro, y dudemos un montón de esos discursos justificativos para el Estado y para los órganos de justicia. En estos conflictos, quienes más sufren la violencia son las mujeres y los guaguas. Sí. Eso es claro, en estos conflictos generalmente las mujeres y las personas más vulnerables tienen las de perder. Y pues bastante ya claro ha quedado para nosotras las mujeres que nuestras vidas en estos estados no importan. Y eso lo digo como muy, muy profundamente convencida, porque yo hoy mismo estuve en la ciudad de Ambato en la reapertura de un caso que lleva 5 años en impunidad, la muerte de Vanessa Landines Ortega, hermana de una compañera de lucha, y yo sé perfectamente que las justificaciones en este caso, que es un caso particular, o en los casos de violencias y muertes que se están dando en la frontera norte, o lo que ha pasado en el país, no tiene justificación. Dejen de mentirnos, dejen de justificar que hay millones de casos, ese es su trabajo. La justicia en el país no funciona, y esa es la verdad, no hay justificación para eso. Sí, sí es cierto, nos están matando y el Estado es cómplice, y lo sabe. Y pues con esto, sí, nada, hacer un llamado a eso, a la desobediencia sistemática y de los medios. Y pues con esto también queremos como entrar un poquito a hacer un llamado a las distintas formas de expresión de las posturas, posicionamientos de ideas. Uno de estos, digamos, espacios o momentos para hacerlo vendría a ser este próximo 1 de mayo. Hacemos una invitación también general a reivindicar también el primero de mayo, no como una festividad, no hay nada que festejar el primero de mayo, es un día de conmemorar la lucha de los muertos en Chicago. Y nada, lo guardamos en la memoria y en las acciones cotidianas porque no es ninguna fecha festiva para nosotros. O sí es un festejo consciente, digamos. En todo caso, sí. Sí festejamos que de alguna manera nosotras hemos heredado una lucha. Sí. Y bueno, cabina, nos recuerda que ya nos estamos embalando. Así que eso, pues, véanse todos los documentales que puedan, cuestionenlo todo. Y invitarles una vez más al bloque del primero de mayo, que va a hacerse un bloque antiminero, en donde obviamente se reivindican también las luchas y las violencias hacia las mujeres, más que reivindicar la violencia hacia la mujer, como que la lucha contra estas violencias que se viven en estos territorios ya colonizados y concesionados. Así que alcemos en un solo puño. Sí, si te estás pensando qué hacer, si te llega el tema del conflicto en Medio Oriente, si alguna sensibilidad se ha movido con respecto de esto, cuando ves imágenes crudas, cuando pasa todo esto y te preguntas qué hacer, hay que hacer nomás, hay que sentir y hacer, y una de las formas es hacerlo en nuestros propios territorios. Hay gente que está luchando por los recursos naturales acá también, hay gente que ha sido desalojada de sus casas, hay muertos acá también, hay que decirlo, en complicidad con el Estado, muchos muertos que se reivindican en estas luchas. Entonces, júntense, vamos a pelearle en las calles, porque no vamos a abandonar las calles. Vamos, mujeres, la calle y la noche también es nuestra. Arriba las que luchan. Y eso ha sido todo con Vulva y Ruda. Nos vemos el otro miércoles en 2 semanas. Escúchenos. Gracias. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento. Tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto. Esto fue Brujeres al Aire, resistencia, arte y saberes femeninos. Se siente diferente. promocionales y publicitarios en Radio CCE.